Te dio el primero, pero no el segundo. Oh, no, no, no. Por estar pendiente a pana y el jangueo. Si te dejo otra vez con la gana, baby, nos matamos en mi cama. Baby, yo sé que te hace falta cuando tu jevo te de y te deje con la gana. Yo voy corriendo y te lo pongo aquí en el alma. Yo no juego, yo te lo pongo aquí en el alma. Si te deja con gana. Baby, yo sé que te hace falta cuando tu jevo te de y te deje con la gana. Yo voy corriendo y te lo pongo aquí en el alma. Yo no juego, yo te lo pongo aquí en el alma. Si te deja con gana. La baby me escribió otra vez de ti. There is no vocaloid.